Andalucía a las 12. Fiesta Radio, Canal Fiesta Radio. Más música. I David Guetta versus The Edge. Love Don't Let Me Go. Éxito en la pista de baile en toda Europa y por supuesto lo tienes aquí en Top Sur. En Top Sur, donde está la mejor música dance del mundo. Escuchas Top Sur con Manuel Triviño. Y los mejores DJs del mundo. Danny Marcus is in the mix. And I ask myself, how will it be? care. Yes, yes, I will. Because this is all about love. So, this ain't a love song, and it's not a fairy tale. This is pure. This is real. This is love. Thank you. versión, ¿eh? La mezcla que estamos escuchando, muy divertida, claro, porque este programa de Canal Fiesta Radio Top Sur es divertido. La mayor pista de baile de Andalucía en tu fiesta. Yeah. Es otro de los invitados cada semana a Top Sur. Él se llama José Antonio Domínguez y está aquí para darte fiesta. ¡Hola, José! Hola, Manuel. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien? Muy bien, sí, sí. Cuéntame. Bueno, es que se respira ya el ambiente navideño. Bueno, ya haremos algo así para celebrar nosotros también la Navidad en el Top Sur, ¿no? Verás tú qué cañón. Buenas Vámonos. Noches. ¿El ritmo de la noche dónde está? Pues aquí, en Canal Fiesta Radio. Es el ritmo de la noche, una de esas canciones que no nos cansamos de escuchar en distintas versiones. Por ejemplo, a lo mejor...